la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Escucha Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. La Primera Maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos a una nueva edición de esta Primera Maraña. 8 minutos pasan de las 8 de la mañana. Más accidentes no se pueden tener en una sola mañana y todo puede ser por el eclipse. No lo sé. Cuestión que me quedé dormido, por eso pasa esto, que estamos arrancando un poquito más tarde, pero todo estaba como para que arranquemos a las 8 y 5. Una demora que no es tan deshabitual, sería. No sé si existe lo deshabitual. Pero una demora que es comprensible. Pero bueno, en el medio dejaron de andar los auriculares. Así que bueno, nada. Si ustedes creen que esto es por el eclipse, si le están pasando cosas esta mañana eclipsada, aunque no la veamos, pueden mandarnos un mensaje al 221-438-6002 y veamos en qué situación podemos usar hoy la excusa del eclipse, por ejemplo, llegando tarde al trabajo. Hoy vamos a tener como cada, en verdad no como cada martes, sino como martes de por medio, la columna Tejiendo Libertades, columna de Claudia Corol, columna que nos lleva a recorrer distintas luchas de la Via Yala, luchas desde abajo del pueblo, desde el feminismo. Y también vamos a tener una entrevista con Catriel. Él es un artista del vidrio que viajó a un encuentro en Costa Rica, perdón. Ahí va. Es un encuentro en Costa Rica. Tenía que pasar por México. Tuvo ahí una detención con Migraciones de México y bueno, lo tuvieron preso durante 4 días, sin comunicado, sin alimento. Vamos a hablar con Catriel sobre cómo fue esta situación, por qué se da y, bueno, cómo está hoy él en día. Y como cada día tenemos música y como cada martes y jueves son días de efemérides, y hoy tuvimos una colaboración. La curaduría musical del día de hoy la hizo nada más y nada menos que nuestro productor, uno de nuestros productores de Primera Maraña, Ramiro Laterza, a quien le mandamos un abrazo enorme y un agradecimiento por este trabajo de producción. Preparó también, obviamente, mucha información sobre la fecha en cuestión. ¿Y qué vamos a celebrar, qué vamos a recordar hoy? Es que el domingo que pasó se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Federico Moura, un nuevo cumpleaños de Federico, la voz indiscutible de Virus, personaje que cambió la forma de hacer música. Personaje que es, en cierta forma, los 80 de Argentina, en Argentina no podrían pensarse sin Federico Moura. Y nos decía Ramiro que, bueno, una mañana como la de anteayer, domingo pasado, una jornada calurosa y linda en La Plata para compartir con otros, al mediodía y con la naturaleza, Federico estaría festejando sus 71 años con su familia o con amigues, de no ser por su pronta despedida a los 37 años. Hoy vamos a hablar de Virus hasta el día que Fede se despidió de esa galaxia, de esta galaxia. Se sabe que Virus nació en estas calles platenses como cualquiera de estas bandas nuevas y jóvenes, desprendimientos de otras bandas, juntadas, facultad, calle y noche, centralmente conformada por tres hermanos de una familia de seis que hacían música desde chiquitos en su casa natal de Berisso, Federico, Marcelo y Julio Moura. Uno de los que la pegó desde bastante pibe fue Fede, el cuarto, quien estudió en la Nexa, la escuela primaria de la universidad, y también jugó al rugby en La Plata Rugby Club, luego finalizó el secundario en el Colegio Nacional. En plena adolescencia participó del grupo Dulce Membrillo en el bajo, con el que llegó a realizar algunas giras por América Latina, luego formó parte de Las Violetas y otra de nombre Marabunta con sus hermanos y otros amigos, hasta que finalmente se reunieron en un solo grupo llamado primero Duro y luego Virus, junto a sus dos hermanos y a Mario Serra y Enrique Mugetti. Luego de sus primeras presentaciones en bares y pubs y algún que otro festival, lograron grabar su primer disco, Wadu Wadu, con Sony, que en ese momento se llamaba CBS. Con unas letras disruptivas por la impronta alegre ante una situación muy bajón post-dictadura, lograron pegar algunos temas. De ese primer disco, de 1981, escuchamos una de sus canciones y nos imaginamos al grupo intentando afrontar a un público difícil y duro ante la transgresión. Escuchamos El Rock de Mi Forma de Ser. Para que veas las cosas como son. Y solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación. Y solo quiero sacudirte para que llegues a la más baja pasión. Y solo quiero sacudirte para que cantes conmigo esta canción. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Solo quiero sacudirte para que adoptes tu decisión. Solo quiero sacudirte para darme satisfacción. Solo quiero sacudirte en Plaza Constitución. Solo quiero sacudirte porque sos mi generación. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. ...17 grados en La Plata y alrededores, 16 minutos... Y estaría bueno que 15 algo, pero no, 25 días pasan del principio de octubre. Llega el momento de informarnos para poder seguir afrontando este martes, que va a estar lindo, un día con sol, luego algunas nubes, 25 grados de máxima. Mañana parece que cae alguna que otra lluvia, pero hoy disfruten e infórmense con los títulos que preparó Pulso Noticias. Levantan las barreras por una medida de fuerza en la autopista Buenos Aires-La Plata. El Sindicato de Trabajadores de Peaje y Afines anunció que desde las 0 horas de este martes realizará un paro general con movilización al Ministerio de Trabajo. Las barreras de los peajes estarán levantadas por 24 horas. La medida radica en la incertidumbre acerca del futuro de la actividad, lo que pone en riesgo el trabajo de 7.000 familias, indicaron desde el gremio. Hincha de Gimnasia reprimido pide ayuda para costear gastos médicos. Rodrigo Arbayo fue baleado en un ojo por la policía bonaerense en la noche del partido entre el Lobo y Boca y tiene serios riesgos de perder la visión. Hace algunos días fue operado también por una fractura maxiofacial producto del balazo en la cara y a través de sus familiares está pidiendo ayuda económica para poder costear los gastos de las distintas intervenciones y los medicamentos que necesita. Se promulgó la norma que modifica la ley de celiaquía provincial. A partir de ahora, el Estado bonaerense deberá garantizar la biopsia de intestino como método para la detección de la celiaquía y tendrá que otorgar una jornada laboral completa, con goce de haberes a los empleados que tengan que realizarse estudios. Los establecimientos gastronómicos deberán ofrecer dos o más opciones de alimentos sin TAC y se garantizará la oferta en comedores escolares de todos los niveles educativos de dietas sin gluten. Protesta a 35 metros de altura por los yaguaretes y contra el desmonte. En el puente que une Chaco con Corrientes, más de 40 activistas de Greenpeace resisten desde ayer contra la deforestación y por los últimos 20 yaguaretes que quedan en el Gran Chaco argentino. Es una de las regiones más deforestadas del planeta durante las últimas 3 décadas y a causa del avance de la frontera agropecuaria, la disminución de bosques puso al yaguareté al borde de la extinción. Como siempre, si querés profundizar las noticias, si querés informarte con más profundidad, sería valga la redundancia, lo podés hacer entrando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí está todo lo que venimos comentando, todo lo que venimos produciendo también desde esta primera maraña, porque en este trabajo en conjunto que hacemos, esta producción en conjunto que hacemos entre Radionauta y Pulso Noticias, se transforma de entrevistas. Por ejemplo, la entrevista que ayer realizamos con Chempes, muralista del Centro Cultural Aucaché y parte de la caravana muralera por el agua y la tierra. Hoy lo vemos transformado en una nota escrita en el portal de Pulso Noticias. Y así es esta producción en conjunto, donde desde Radio Nauta y Pulso Noticias impulsamos esta primera maraña. Y si querés que esto siga sucediendo, podés comparte y hacer clic en el botón de suscribite que está en la página de Pulso, y de esa forma aportás a la cooperativa Pulso Noticias. Ahora hablando en serio, creo que algo me está afectando el crisis. Me quedé dormido en... ¿Cuántos programas vamos, Saba? 95 programas, no estuve en todos. He pegado algún que otro faltazo, he tenido reemplazos, pero nunca me había quedado dormido, jamás. En lo que va del año, y me quedo dormido y tengo una... como una cierta dificultad a la hora de modular y decir las palabras. Así que vamos a responsabilizar a cómo el eclipse de sol del día de hoy, el eclipse en Escorpio, ¿no? En Escorpio, me está afectando. Así que bueno, invitamos. ¿Les está afectando? Mándennos un mensaje al 221-438-6002. Y ahora dentro de, si no me equivoco, ya tenemos los resultados. Ya los tenemos, no los vi. Si no me equivoco, se ganó ayer en el mundialito de discos que hacemos cada lunes. Ganó Eterna Inocencia con No Bien Abran las Flores. Es lo último que había visto ayer en la noche. No muy tarde, pero lo había visto ese resultado. Así que me atrevo a sentenciar que ganó Eterna Inocencia. Ahora después chequeamos en el corte. Y entre las cosas que no hice, no silencié mi teléfono hoy. Así estoy. Esto es definitivamente el eclipse solar. Pero bueno, vamos a seguir comentándoles sobre la música de Federico Moura. Este recorrido que hoy nos propone nuestro productor Ramiro Laterza con esta selección y estos textos que fue produciendo para hoy. Y nos dice que el 2 de abril de 1982, bajo órdenes de la dictadura cívico-militar, se desarrolló la ocupación de Puerto Stanley en las Islas Malvinas por parte de tropas argentinas para recuperar el territorio perdido en 1833. Apenas unas semanas después, Galtieri, a cargo de la Junta Militar, convocó a los productores más importantes para organizar, el Festival de la Solidaridad Latinoamericana. Supuestamente esto era para recaudar alimentos, dinero y abrigo para los soldados que luchaban en la guerra. La fecha fue el 16 de mayo de 1982 y se hicieron presentes todos los músicos importantes. Cuando decimos todos los músicos importantes, en 1982, en el marco de la dictadura, en el marco de la guerra de Malvinas, en un festival convocado por Galtieri, estamos diciendo que en el escenario estaban Charly García, Luis Alberto Spinetta, León Gieco, Raúl Porchetto, Lito Nevia, tocando para la dictadura militar. Virus también recibió la invitación. Sin embargo, tuvieron la tajante decisión de negarse a la invitación, de no subirse al escenario, de no darle la mano, de no elegir el camino fácil. Jorge Moura, el hijo más grande de los seis de la familia, había sido secuestrado y desaparecido junto a su mujer. Dolor que llevaban los hermanos a cuestas y que generó esa decisión. Allí radicaba su intuición de que era toda una mentira, y finalmente así lo fue. Todo lo que se recaudó fue a parar a las casas de los milicos, no le llegó nada a los soldados. En junio habían lanzado su segundo disco, Recrudece, plagado de obstáculos, y el resultado no conformó al grupo. Rompieron con la productora, comenzaron con Daniel Greenback. En el 83 llegaba la democracia y Alfonsín, y en diciembre Virus lanzaba Agujero Interior. Por entonces, varios sectores de la sociedad expresaban estar avergonzados y escandalizados por estos músicos. A esto Federico Moura decía: la situación me parece muy buena. Creo que alguien cuestiona un hecho cuando realmente le molesta, y me parece muy bien, porque estás golpeando puertas. No estás planeando golpearlas, las estás golpeando y le estás creando preguntas a alguien. Estamos movilizando, estamos tocando estímulos más fuertes, y por eso la gente se adhiere o te rechaza, pero siempre con fuerza. Escuchamos entonces Mundo Enano en este aniversario de Federico Moura. Thank you. arrepentidos están automatizados y ya no tienen sentido, nos atan a un mundo enano. Saquen el tapón, por favor, quiero algo mejor desde hoy. Gastando la misma camisa y ya no tienen sentido, nos atan a un mundo enano. Saquen el tapón, por favor, quiero algo mejor desde hoy. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. No quiero ser DJ. Quiero ser un track fantasma. Quiero ser un track fantasma que corre por el pasillo de un bosque sonoro. Pa' que sepan lo que es. Thank you. 31 minutos pasan de las 8 de la mañana. Estamos con algunos inconvenientes para comunicarnos con Catriel. Decíamos, un artista del vidrio que había viajado a Costa Rica para un encuentro. Pasó por México, fue detenido por la Policía de Migraciones y fue apresado durante 4 días. Estuvo incomunicado, sin alimentos. Finalmente fue deportado. Queríamos poder comunicar cómo había estado esa situación, cómo se encontraba él hoy en día. No estamos pudiendo comunicarnos. Él recién ayer llegó, puede ser que esté un poco agotado todavía. Pero nada, solo así para comentar. Tauro y Escorpio hoy van a ser los signos donde más se van a movilizar por toda la cuestión esta del eclipse, que no entiendo si ya creo que terminó el eclipse, ¿no? El problema es que no lo podíamos ver de acá, solo se veía desde Groenlandia, Islandia, una partecita de España, desde pocos lugares se veía el eclipse. Van a estar, como decía, muy movilizados los quienes tengan así Tauro y Escorpio. La línea del dinero, el sexo, el tengo y el deseo, pero lo material va a tener un lado inferior, se van a movilizar muchas emociones. Nada, nuestra astróloga, amiga, la Mona Astral, nos decía ayer, no estuvo justo en Hermoso Todo, programa donde podríamos haber tenido algunos indicios, algunos datos sobre cómo afrontar este día. Por ejemplo, yo hubiese puesto un despertador más y cosas así, pero nos decía que hay que calma, no hay que intentar hacer nada, pum, calma. Así que tal vez lo que yo tenía que hacer era quedarme durmiendo, esa era la calma que me estaba exigiendo este eclipse. Pero bueno, acá estamos dándolo todo en una nueva edición de Primera Maraña. No estamos pudiendo comunicarnos con, lo tiene apagado, confirmada nuestra operadora, productora, encargada de redes y de relaciones públicas, Saba Schulman, que hace de todo del otro lado del vidrio. Entonces vamos a continuar con algo de la música de Federico Moura, que fue seleccionada por Ramiro Laterza, quien estuvo haciendo la curaduría del día de hoy, y seguimos luego con más Primera Maraña. Veníamos ya del tercer disco, ya nombramos al pasar, se me fue el nombre del tercer disco, Agujero Interior. Ya estamos en el año 1984, se lanzaba Relax con un cambio importante en la formación, ya que el guitarrista Ricardo Serra abandona el grupo y el sonido se apoya mucho más en los sintetizadores, creando un sonido synth-pop. Pop sintético sería synth pop, pero con mucha producción y creatividad. No tardaron un año y ya lanzan Locura, es decir, sale de Relax, llega Locura, que vendió más de 200.000 copias. Locura es como el punto más alto tal vez de la carrera de Virus. Hasta ese momento el disco más exitoso había sido su antecesor, Relax, con 40.000. Pasamos de 40.000 copias vendidas por Relax a 200.000 copias que vendió Locura. Dicen que es el disco preferido de Federico y el más sexual de todos los discos de Virus. Una luna de miel en la mano es un homenaje a la masturbación. Sin disfraz trata sobre un taxi boy. Prota entrega es una valorización de las relaciones sexuales. Todos estos hits grabados luego en un disco Virus Vivo en el Estadio Obras los días 15, 16 y 17 de mayo de 1986 y el éxito en Latinoamérica. Hay algo en esta, en lo que es Locura y las canciones, digo, que aparezcan estas tres que son fundamentales: Luna de Miel, Sin Disfraz, Pronta Entrega. La compañía discográfica le había recomendado, casi exigido, a Federico Moura que no diga abiertamente que era homosexual, que oculte sus decisiones de vida, que mienta a su público para no perder el público femenino, que según la discográfica estaba ahí porque estaba ese público femenino, estaba enamorada de Federico. Entonces, si él decía que era homosexual, iba a perder ese público. Federico entonces tenía estas formas de no mentirse a sí mismo, de no ocultarse en estas canciones. Así que esa fue también una suerte de resistencia, de revolución que hacía también Federico frente a una sociedad que no le permitía mostrarse como era. Escuchamos entonces de Locura, Densa Realidad, y nos detenemos a escuchar, como siempre, la letra de Federico. No quiero ver mi ciudad con esa onda determinada. Negros, grises y azules dominan calles, no vale nada. Quiero ver mi ciudad que levante la cabeza, que reciba el rock, que estimula ondas más nuevas. Para juntos practicar nuevas formas de encarar esta densa realidad. Oh. Quiero ver mi ciudad con esta onda determinada. Negros, grises y azul dominan calles, no vale. ¿Sabías que en Olga Vázquez hay una biblioteca? Acércate a conocerla. Es la Biblio Popular Westerheld. Seguinos en Instagram para asociarte y ver nuestras actividades. @bibliotecapopular.westerheld. ¿Cómo? OESTRHELD. Continuamos en esta primera maraña, entramos ya en la recta final. 20 minutos nos separan de las 9 de la mañana y le damos la bienvenida a Claudia Coro y su columna Tejiendo Libertades. ¿Me escuchás, Claudia? Yo no te estoy escuchando. A ver, ahí sí, creo. Hola. Ahí te escucho. ¿Ahora me escuchan? ¿Vos nos escuchás mejor? Bueno, yo escucho un poco cortado, pero si ustedes me escuchan bien, hago los comentarios y yo los estoy escuchando. Te escuchamos bárbaro. Yo quería sobre todo plantear algunas situaciones que se están dando en estos días en los tribunales, que tienen que ver con, una vez más, hablar de la injusticia patriarcal. Una en particular es el caso de Arcoiris, y ahora me voy a referir a eso, y también quisiera ver si llegamos con los tiempos a comentar el caso de Jocelyn Mamani, hija de Zaida Mamani, en los tribunales de los Lomas de Zamora. En el caso de Arcoiris, yo quisiera sobre todo preguntarle a quienes escuchan, a quienes estamos en este momento conectadas. ¿Qué harían si saben que una niña de 2 años denuncia sufrir abuso sexual por parte de su abuelo y lo viene realizando en distintas circunstancias, reiterándolo y diciendo no solo del abuelo, ya ahora que tiene 6, agrega que también del padre, es decir, el abuelo paterno y el padre la someten a abuso sexual? Lo ha podido decir, lo ha podido plantear de diversos modos, lo ha hecho también frente a peritos que hicieron las debidas pericias psicológicas, y sin embargo la justicia o la llamada justicia de La Rioja genera todas las situaciones para ordenar que esa niña tiene que revincularse con su padre, con su abuelo, y amenaza a la mamá, a Delfina Silva Sarrans, con la posibilidad de ir presa por impedir ese contacto. Yo decía preguntar porque la indignación a mí me llena de rabia y no puedo creer cómo con todas las condiciones que existen vuelva a plantearse el riesgo para la mamá de ir presa y para la niña de tener que volver con los abusadores. En estos días lo que sucedió en concreto es que la jueza de menores Alicia Nicolasa de la Mercedes Valdés de La Rioja dio orden de que la niña, que en este momento está a cuidado de su mamá en Buenos Aires, regrese a La Rioja y pueda o tenga que revincularse. Y en ese mismo contexto se le hace una citación a la mamá, a Delfina Silva Sardens, para que vaya a declarar en un juicio en La Rioja. Si ella fuera para ahí, el día es hoy que tendría que ir, Delfina podría quedar presa y en ese caso se hace más fácil el regreso de Arcoiris, de la niña llamada Arcoiris, con sus abusadores. Frente a esto, las organizaciones feministas el día viernes realizamos una muralla humana en Plaza de Mayo diciendo que no se va a admitir ese regreso. Y que en ese sentido, la verdadera justicia, yo entiendo, la estamos haciendo quienes decimos que no vamos a permitir que se someta a la niña ahora de 6 años a esta situación. Y los reclamos concretos que se hicieron en la muralla humana es que se reconozca la ciudad de Buenos Aires, donde están ahora Delfina y Arcoiris, como centro de vida de la niña, que se sostengan medidas cautelares de prohibición de acercamiento, que Delfina, la mamá de Arcoiris, en el frente a esa convocatoria judicial pueda declarar en forma virtual desde Buenos Aires y que no tenga que someterse a la justicia de La Rioja, que la puede dejar detenida. Y, por supuesto, que cese ese hostigamiento judicial y esa criminalización de la madre protectora. Hay que decir también que desde 2018, que la mamá de Arcoiris, Delfina, realizó ya 5 denuncias por abuso sexual a la niña. Y esta semana, una novedad es que la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, requirió al Estado argentino información sobre la situación de Arcoiris y de su mamá, y el Estado argentino tiene 10 días para responder a esa situación. Pero de alguna manera el planteo que hacemos no solo es informativo, sino también es una discusión que tiene que ver con de qué justicia estamos hablando, ¿no? La consigna del día viernes era ni Arcoiris con los abusadores ni su madre a prisión. Y entonces, bueno, esto es algo que llevaría a continuar con distintas medidas en caso que se insista desde la justicia de La Rioja en que se tiene que trasladar de Delfina para allá, cosa que hoy no lo va a hacer. Se va a hacer una nueva presentación judicial para que pueda declarar por vía Zoom. Entonces, bueno, este es uno de los casos que a mí me parecía importante compartir, porque hablamos varias veces en esta columna sobre la responsabilidad que tiene la justicia patriarcal en reforzar la violencia patriarcal, es decir, cómo se vuelve un instrumento directamente de las lógicas del poder. Por supuesto que en este caso el abuelo de Arcoiris y el padre están ligados a sectores del poder judicial en La Rioja, y cómo la trama, que en otros momentos hubiera quedado ocultada porque no había la fuerza y la potencia de los feminismos para impedirlo, e incluso la posibilidad de desafiar a esa justicia patriarcal, hubiera quedado una zona de sombras y de maltrato y de violencias tremendas para Arcoíris y para las niñas, ¿no? Para la niña. Sí. Bueno, este era uno de los casos, como decía, que quería comentar. Y el otro tiene que ver con los tribunales de Lomas de Zamora, más cerquita, donde ayer hubo una concentración también de compañeras feministas que acompañaron a Zaida Mamani a exigir justicia por su hija. Para recordar lo que pasó, en octubre de 2019 fue asesinada Jocelyn Mamani de 10 años. Y 3 años después la imputada es su mamá, Zaida Mamani, una mujer boliviana que había llegado hacía poco tiempo de Bolivia, que ese 7 de enero en que fue el crimen había salido a hacer compras y la niña había quedado sola en la casa, y cuando Zaida volvió la encontró agonizando por 40 puñaladas que recibió. Bueno, hay responsables que están seguramente identificados, pero esto no se investiga por parte del Tribunal de Lomas de Zamora, que actúa con una violencia patriarcal y también racista, colonial, sin informar a Zaida Mamani de sus derechos, llevándola, por ejemplo, a declarar frente a los peritos psicológicos sin decirle qué es lo que está en juego, y donde ella creyó que era ir a hablar con una psicóloga para que la contuviera. Y bueno, durante estos 3 años y medio, la causa a cargo de Fabiola Juaratey de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bueno, quedó en esta situación donde la única que corre riesgo de quedar presa por el crimen de Jocelyn Mamani es su madre, ¿no? Me parece que es importante señalar, como lo hace el abogado de Jocelyn, de Zaida Mamani, que no se peritaron las pruebas de ADN, no se investigaron los celulares encontrados, ni a los principales sospechosos, y bueno, el maltrato racista y patriarcal que está viviendo Jocelyn se ha vuelto una situación realmente de mucha violencia, que me recuerda bastante a algún caso que en su momento comentamos, que fue el de Reina Maraz, ¿no? Es decir, donde también las distancias culturales, por provenir de otro país y por provenir de otra experiencia, se toman en contra de las mujeres migrantes. Entonces, por suerte, en este caso, Zaida Naila está acompañada. Zaida fue a los tribunales con la compañía de compañeras feministas, y Naila Jocelyn, la niña, bueno, ha perdido la vida, pero la justicia por ese hecho violento viene siendo también exigida por las compañeras que se movilizaron en el día lunes a los tribunales de Lomas de Zamora. Quería plantear y comentar estos casos y volver a insistir sobre la necesidad de poner una mirada sobre lo que sucede con las madres cuidadoras, que vienen siendo sistemáticamente judicializadas, vienen siendo sistemáticamente agredidas, y una forma que tienen los tribunales de la injusticia es tratar de colocarlas como a ellas como responsables, e incluso con el riesgo de perder su libertad. Sí, una situación que, como decía, hay en distintos casos se repite, y también que refuerza esta lo que ya se viene denunciando de la justicia patriarcal. Como siempre, en primera instancia, revictimizar, culpabilizar a las víctimas. Pienso en Iggy, Joe Lamont, Romina Tejerina, siempre persiguiendo a las víctimas. Bueno, y también en esta situación de las madres, y siempre del lado de los abusadores, en el caso de Mamani, no haber ni siquiera investigado lo que había sucedido, claro, con Jocelyn. Sí, y en estos días también creo, iba a ser el juicio, pero se pasó para diciembre, de Laura Villalba, quien está presa, acusada de no haber cuidado a sus hijas y sobrinas frente a los riesgos que corrían en Paraguay, Estamos hablando de las niñas que fueron asesinadas en Paraguay, de Lichita que fue desaparecida, y donde la única persona que está presa y le han inventado causas para mantenerla presa por muchísimos años es Laura Villalba. De paso, compartir y decir con mucho dolor que en Paraguay acaba de ser abatido en combate Osvaldo Villalba, que era dirigente del Ejército del Pueblo Paraguayo, hermano de Laura Villalba, y bueno, esto es un nuevo golpe a quienes en la familia Villalba vienen llevando con tanta integridad y entereza la lucha por la justicia, por la libertad en su país. Pero refiriéndonos a este tema de la injusticia patriarcal, el caso de Laura Villalba es muy sintomático porque es la única presa, y de lo que se acusa es que no haberla cuidado sería no haberla cuidado frente a quién, frente a la fuerza de tareas conjunta del ejército paraguayo, que son quienes asesinaron a su hija. Es realmente una situación absurda que la vemos repetirse de manera sistemática con el invento de causas, la creación de causas para mantenerlas a las madres protectoras presas, ¿no? En distintas situaciones y circunstancias, pero lo común a todas estas situaciones sigue siendo eso, la injusticia apresando a las madres y dejándolas apartadas de las posibilidades de lucha por la justicia para sus hijas. Claudia, como siempre, te agradecemos muchísimo la comunicación y esperamos con ansias volver a encontrarnos para seguir discutiendo y conociendo las luchas y las resistencias en el Abya Yala y desde los feminismos. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, seguiremos encontrándonos también en el aire y en las calles en cada una de estas situaciones. Un abrazo. Abrazo. Vamos despidiéndonos de esta primera maraña de martes 25 de octubre. 95 programas, decía, nos comunicaba, nos informaba Saba Schulman. Entonces, si las matemáticas... 10. El lunes. No, el lunes no, porque el domingo... El martes. El martes, si todo sale bien, cumplimos 100 programas. Nos habíamos equivocado y algunos creíamos que lo cumplíamos hoy. Tuvimos ahí un desfasaje temporal, por suerte, porque si lo cumplíamos hoy llegaba tarde a los 100 programas. Hubiese sido un desastre este programa. Pero martes que viene cumplimos 100 programas, ahora sí. Y instamos a que vengan con bizcochitos, chipá, una cremona, lo que quieran, pero... como que los sanguchitos de miga, estás pidiendo mucho, Saba Schulman. Estoy pidiendo una cremona yo. Algo que podamos más o menos resolver. Sanguchito de miga, por favor. Con la inflación que hay. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Hasta mañana será esta primera maraña. Agradecemos obviamente a Saba Schulman, que estuvo del otro lado del vidrio en la operación técnica, la producción Walter Amor y Lautaro Castro y Ramiro Laterza, que también hizo la curaduría del programa del día de hoy, este homenaje a Federico Moura al cumplirse 71 años de su natalicio este domingo que pasó. Y para la última canción, un paréntesis, hoy está No Quiero Ser DJ, hoy se pone un nuevo programa al aire de No Quiero Ser DJ, está también atravesado por esta efeméride y vamos a estar repasando Superficies de Placer o El Disco del Culo, como quieran llamarlo, así que hoy a las 9 de la noche No Quiero Ser DJ, escúchenlo, antes a las 3 de la tarde a la vuelta también por el aire de Radio Nauta, pero bueno, hablando de Federico Moura, reforzaba esto de No Quiero Ser DJ. Última canción que preparó Ramiro Laterza para el día de hoy nos dice: Superficies de Placer fue grabado en Río de Janeiro entre abril y agosto de 1987. Este es el álbum más individualista. Los temas eran compuestos sin la intervención del resto del grupo como ocurría antes. La grabación se dificultó por una intensa neumonía de Federico, que lo tuvo 15 días en cama, casi sin poder comer. El tercer médico que lo atendió le recomendó realizarse el test de VIH, un síndrome del cual todavía se desconocía casi todo y era relativamente nuevo en Argentina. El resultado fue positivo. Federico Moura murió el 21 de diciembre de 1988, a un año de la muerte de Luca Prodan y a 9 meses de la de Miguel Abuelo. Es como, ¿por qué marcar esas tres muertes en cierta forma? Terminan de ser la muerte de alguna forma de la década del 80 también en Argentina y de la música de la década del 80. La banda siguió años después sin Federico y todavía se la puede ver hoy presentándose en los festivales del estado, pero nada volvió a ser lo mismo. Nos vamos recordando a Federico, a Miguel y a Luca bailando en casa, en la radio, en el laburo, en el auto, con este tema, Encuentro en el Río Musical. Hasta mañana. Collar de peligros, desarmaré en el desierto. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.